Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, comparto un mensaje de María Cabrera. Dice, qué desastre estamos viviendo. Nos roban en la cara estos sinvergüenzas. Y se refería a la nota que hicimos con Carlos Larrosa, el presidente de FOSE. Bueno, y vamos a compartir algunas de las cuestiones que están ocurriendo principalmente en la comunidad y en otros lugares más. Y arrancamos con una invitación del municipio de Santa Lucía y del municipio de Santa Lucía y la Dirección de Descentralización y Participación de la Intendencia de Canelones, Agenda Local Santa Lucía. Invitamos a organizaciones, colectivos y vecinos y vecinas a continuar con el proceso de construcción de la Agenda Estratégica Municipal, una hoja de ruta participativa para orientar nuestro desarrollo basado en las respuestas a estas preguntas. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Cuáles son los actores del territorio? ¿Cuáles son sus proyectos e iniciativas? ¿Cuáles son los asuntos más prioritarios para el bienestar local? ¿Qué oportunidades tenemos hoy para avanzar en los asuntos más prioritarios? Será un segundo taller que se realizará el lunes 12 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Rodó, Rivera 262, y ya anunciamos que el último taller será el lunes 26 de agosto a las 18 horas. Organiza el municipio de Santa Lucía y la Dirección de Descentralización y Participación de la Intendencia de Canelones. Este viernes 9 de agosto en la Plaza Deportes Santa Lucía, poné a jugar tu salud mental. Te decimos este 9 de agosto de 13 a 16:30 horas. Actividad abierta y gratuita. Vení a festejar el mes de la niñez junto al equipo de salud mental del Centro Auxiliar. Va a haber juegos, animación, sorteos y mucho más. Plaza Deportes de Santa Lucía, este viernes 9 de agosto de 13 a 16:30, con la consigna Poné a jugar tu salud mental. Y se viene el Día de la Niñez. Feliz Día de la Niñez. En el Día de la Niñez reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y la protección de cada niño, niña y adolescente. Este día es una oportunidad para reconocer sus derechos y trabajar juntos para asegurar un entorno donde puedan soñar, jugar y crecer. Todos los niños, niñas y adolescentes merecen un futuro lleno de oportunidades, amor y juego. Estaremos recibiendo juguetes en la Plaza de Deportes hasta el viernes 16 de agosto. Si quieren comunicarse al número 098-437-376, siempre gracias. Esto es del colectivo Todo por las Niñas y de la Plaza de Deportes de Santa Lucía. Curso de Educación Permanente de la UDELAR en Santa Lucía. Atención, el río no es solo agua. Cuenca y gestión en el contexto del cambio global, edición 2024. Organiza Grupo Académico Geografía, IECA de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Las inscripciones son hasta el 23 de agosto y lo pueden hacer a través de un formulario web que pueden encontrar en las redes sociales. Está dirigido a docentes, estudiantes y egresados de la UDELAR y de ANEP, educadores de educación no formal, integrantes de colectivos u organizaciones sociales, gestores técnicos y tomadores de decisiones, público en general. El curso se realizará en el espacio Carlos Alfredo, calle Ángel Coco Muñoz y Herrera, Santa Lucía, Canelones. Este domingo 11 de agosto se sirve el mondongo del espacio. Acuérdense que es una porción por 250 pesos y 3 por 650. Es para llevar adelante todas las actividades que se llevan a cabo en el espacio. Con esto ayudamos al espacio Carlos Alfredo y además de todo nos comemos tremendo y rico mondongo todos los años y este año creo que va a ser muchísimo mejor. Podés comprar los tickets en cualquier, con cualquier integrante del colectivo Espica y se retira llevando recipiente, una olla o vianda o lo que quieras traer. Si querés te lo comes acá, que es con los amigos del espacio. Este domingo 11, entre las 11 de la mañana y las 13, lo podés venir a levantar. Agradecemos su colaboración. Radio Espica 90.7. Poné a jugar. Este próximo sábado tenemos la alegría de recibir en Meraki a Daniela Suárez. Disfrutaremos de sus canciones entre ricos sabores. Les esperamos como siempre con entrada libre y aporte consciente al sobre por reservas al 091 420 166. Encuentro solidaridad y apoyo al consultorio jurídico de Udelar en contra de la intervención este 9 de agosto a las 18:30 horas en el Teatro de la Facultad de Artes de la Udelar en 18 de julio 1772. Nos encontramos para solidarizarnos y apoyar al consultorio jurídico de la Udelar. Organiza en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. I got caught in a storm. Bueno, vamos a disfrutar otro tema de Laza Dicela. En este caso, el tema se llama Los Peces. Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber